The way of the samurai is found in death. Meditation on another one that should be performed daily. Every day when one's body and mind are at peace, one should meditate upon being ripped apart by arrows, rifles, spears, and swords. Being carried away by surging waves, being thrown into the midst of a great fire, being struck by lightning, being shaken to death by a great earthquake, falling from 1,000-foot cliffs, dying of disease, being sepulchered with the death of one's master. And every day without fail, one should consider himself as dead. This is the substance of the way of the samurai. Bienvenidos a la noche del hombre lobo. Bienvenidos, seáis un día más, compañeros, a la noche tremenda del lobo. Durante una horita y quizá algo, el lobo os dará compañía musical donde las haya. Repasando, como no, lo mejor en sonido Creative Commons que pueda existir o existirá. iniciamos hoy este espacio con el ritmo y los sonidos de Arkheim, acá Circo Inverso. Como introducción sonó Why of the Samurai. En estos momentos The Wall is Yours Now. Este sin duda, sin dudarlo, el sonido Creative Commons del Hombre Lobo. Desde la tierra con los pies bien puestos y desde el cielo también en esta tu noche la del lobo. Hola, hola, desde aquí arriba también oímos la noche del hombre lobo. los ritmos del hombre lobo. Inner Eye Fall, New Life, vidas nuevas, aunque siempre antiguas. Estas son las vidas del lobo, las que transmite a través de sus ritmos. Olvídate de la tele, compañero. Siente tus ritmos. Vibra con ellos. Tira el mando. Hazme caso. La oscuridad te envuelve. El miedo recorre tu cuerpo. El lobo despierta. Somos seres mentales, unimentales. Desde Egami Recordings. Ser unimental, amigo. Andas con los clásicos perfectos para ocultar y repetir y repetir y repetir una vez más nuestro mejor compás monótono que causa una rápida elevación de pelo. Dulces caramelos, sonoros andares de una comuna tal que alejada de los caminos rutinarios consiguió dar con el conjuro, la esencia, especias selectas desde el estado mental cloaca, arca, con inmenso calor o energía que transmitir en la noche de grande fuego. Intentamos dar tan solo golpes certeros en la diana, el centro del árbol padre, transmítenos tu mejor deseo. Ansioso salir del foso, pero paso a paso, cremoso sentir fenómeno de tal bien asqueroso que engendrará un caos total, violento en el supuesto Ra. El antiquísimo método, el ser unimental, en la unión de unos recortes que nos teníamos bien guardados. El ser unimental, tararirat, tiratan, tararirat, tararirat, tirarirat, tirarirat, tirarirat, tiratan, tararat, tirarirat, tirarirat. Seres unimentales, seres con dientes que muerden, seres que atraviesan tu corazón. El hombre lobo con sus dientes atraviesa tu alma fría, con su danza del urbanita. Thank you. Una danza nocturna que se baila en las calles más oscuras de tu ciudad, amigo. El sonido triad, la danza del urbanita. Danzas morales con vestimientos de colores. Sonidos Creative Commons en la noche del lobo. Vibraciones que penetran en ti y en tu corazón, amigo. La noche del hombre lobo. We'll be right back. Sonando también bajo Creative Commons, el sonido de esta buena banda jazzera, Triplex City. Afro Blue, así se llama el tema el cual hemos disfrutado esta noche del lobo, de mano del lobito, que no se te olvide, amigo. Ay, con la noche recupera tu estatus, no pierdas tu dignidad, amigo. No te pierdas en la vorágine diaria, recupera tu estatus, oye al lobo. Los paraísos de hoy en día no son ni mucho menos como los de antes. Tracing Erks, también habituales aquí en la noche del Hombre Lobo. Paradise Lost, Bittersweet. Aunque la vida sea rara, no hagas cosas malas, compañero. Pon todo de tu parte para ayudar a los demás. Sé buen amigo, como no es un consejo del Hombre Lobo, que si no muerdo. Sé bueno, amigo, escucha al lobo. Tropical. ritmo tropical. Un tema ya de sobras conocido para los habituales oyentes de La Noche del Hombre Lobo. Eugenas Trópico. Dame los dancers. J'adore la noche del hombre lobo. J'adore la noche del hombre lobo. Síguela al lado, amiga. Vibra con ella. Olvídate de la tele, compañero. La caja tonta solo te va a traer problemas. Vive la vida. Toca de pies en el suelo. Excelente banda rusa, sólida como una roca. Four Stones. Ellos se llaman Neon Box. Puedes visitar nuestra página, lanochedelhombrelobo.org. Encontrarás podcast de las emisiones del Hombre Lobo, reviews y otras zarandejas, compañero. Bienvenidos a La Noche del Hombre Lobo. The one that should've talked is silent. The one that should've

excelentes sonidos bajo Creative Commons, los que nos trae Triplex 2. Como todos ellos, en las mil y una noche de buen sonido, las del hombre lobo. Tallus también nos visita aquí en la noche del hombre lobo para dejarnos una pincelada de su buen sonido. Belong es el tema que hemos escuchado hace unos instantes, compañero. Otro corte de esta excelente banda rusa, Some Other Levels, como no era el sonido en Inbox. Los pensamientos suelen ser únicos, aunque a veces van un poco englobados con otros. Pueden ser mentales, o en este caso, unimentales. Unimentales con toques jazz, jazzeros para todos. Más añoranza, y conversar de tú a tú con el sinfín de sensaciones. Hacemos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones, representación de ritmos y situaciones. Y conversar de tú a tú con el sinfín de sensaciones. Hacemos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones, representación de ritmo y situaciones. Acércate un poco y cada vez más a la lanzadera astral de productos verdes canarios. Hoja perenne aunque escondidos en lugares recónditos con un profundo afecto. De vez en cuando caen al cielo muestras que lo reflejan, corta pero intensa iluminación como bengala. Ahora lo que una gen absorbo siente del hip hop son falsedades martingalas. Me trago la primera impresión siempre por si las moscas. Personajes que te la arman y se comportan. A lo largo de recorridos las rutas áridas del tránsito por arterias por las cuales llegamos a conocer un poco más de música conciertos gratis. Me fijaré en ti bien si vas de ti, sin una coraza habitual retráctil y con un bajo ralentí. Se cala por tus huesos las paradas como cardíacas. Si sientes herido pues contraataca. Selecto, el cálido les amo. Doble J ámbulo, unimental, ya. Cerebro unimental, cerebro unimental, que se expande el cerebro. Sin fin de sensaciones, haremos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones, representación de ritmo y situaciones, yeah. Y conversar de tú a tú con el sinfín de sensaciones, haremos de un encuentro musical un saco lleno de impresiones, representación de ritmo y situaciones. Saco de buenos ritmos, sentimientos e impresiones, pensamiento unimental. Sentimiento unimental. Queridos hermanos, olvidaos del pecado, olvidaos de navegar en internet y dejar el joyo Facebook y venid todos juntos a la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, la noche del hombre lobo, ah, la noche del hombre lobo, guau, la noche del hombre lobo. Venid todos a la noche del hombre lobo, este es vuestro sitio. Llevamos ya la horita de costumbre, por lo tanto nos vamos. El hombre lobo tiene también otras ocupaciones. Y nos vamos a toda marcha, a todo ritmo con Digi Rust, Eric B., Rakim y, como no, Inner Age Full. Nos vemos. Hasta la próxima, compañeros. Que lo paséis bien. Bienvenidos a la noche del hombre lobo.